¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2336 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos el programa escuchando esta linda canción de la época de las discotecas. Usted se ha de acordar, Love Sensation, es una canción de 1980 de la banda americana de rhythm and blues Loleta Holloway. ¿Sí se acuerdan de esta canción? Era muy popular en las discotecas, ¿no? Cuando empezaba el, ¿cómo se llamaba? El humo negro, el hielo seco. Y se ponía como nube. Ustedes no se acuerdan porque no fueron. Claro que no, sí, en mi época también había todavía. Era cuando las lentas, ¿no? ¿Las lentas? Así les pues decían. Las pegaditas. Ah, ¿no? Yo creí que así les decían a tus amigas. No, bueno, no, para empezar, la luz y sonido, y luego para las lentas también ponían ese. Sí, la musiquita seco. Ya para bailar de cachetito. Ándale, de cachetito. Tú no te acuerdas, partner, ¿verdad? No, ya no, yo soy no joven. Te... Ay, sí, cómo no. Bien, amigos, Juan de Dios Rincón, ya saben, como siempre, buena música para arrancar el programa. Espero que usted se divierta, quédese con nosotros. Hace frío todavía y seguirá el frío. Estábamos a 14 grados. No, ahorita no, a 18 o 19 grados, ¿no? Ahorita está en 20. En 20 grados. Bueno, pero 20 grados es 20 grados, para maestro. Para nosotros sí ya es. Con todo y heladez, la sensación térmica será como de 10. Sí. ahí tiene usted, sígase con nosotros que tenemos un tema y invitados interesantes para todos ustedes. Me acompañan en la mesa Laura Alcalá y René Bernal en la conducción. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto estar contigo en este programa. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches al auditorio. Pues en este miércoles, ombligo de la semana, miércoles fresquecito. Y bueno, la sugerencia de siempre, quédese con nosotros. Le traemos un tema bastante interesante, como siempre. Ya sabe que aquí en Fórmula, en los negocios, nos ocupamos en traerle temas que sean de su interés, ya sea usted empresario, sea emprendedor o simplemente si es del público en general. Temas que le puedan ayudar, pues, a mejorar su vida, sus relaciones, etcétera, etcétera. Porque eso es lo que nos gusta, tratar de aportarle algo que sean temas de valor. Quédese con nosotros porque le traemos el tip vial de la semana y pues vamos a darle, mi estimado Robert. Así es, René, gracias. Déjenme les presento a nuestro invitado de Coparmex. Esta noche, licenciado David Sánchez Manzanero, él es el gerente general de Econoauto. David, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, muy buenas noches. Para mí es un honor estar aquí acompañándolos en esta noche, como dices, un poquito disfrutando. Pues yo veo que tú no tienes frío, bueno, más bien es muy primaveral. Realmente es parte igual del nervio, que es primera intervención que tengo frente a un micrófono. Y pues para mí es un honor, realmente yo soy un fan de ustedes. Ah, gracias. Escucho pues con frecuencia el programa. Me encantan los tips, me encantan pues muchas cosas en general, ¿no? Qué bueno, David, y te damos la más cordial bienvenida. Bueno, empezando, platícanos, Econoauto, ¿qué haces en Econoauto? ¿Cuándo la fundaste, etcétera? Sí, Econoauto es una empresa que se funda en el año 2009. ¿2009? O sea, tienes 7 años. Sí, prácticamente este año arrancamos ya redoblando esfuerzos. Estos primeros 5 o 6 años han sido de mucho aprendizaje para nosotros. Han sido muchos tropiezos, muchos fracasos, mucha pérdida económica, pero eso ha sido un valioso aprendizaje. Que el día de hoy yo considero que pues vamos a sonar mucho y tenemos muchas buenas propuestas para nuestros clientes de acá de Mérida. Fíjate que David acaba de hacer un retrato a grandes rasgos de lo que es un emprendimiento de una empresa. Claro. Bueno, ya nos lo dijo, pues tuvo algunos avatares a lo largo del camino que implicaron incluso pérdida de dinero, pero al final de cuentas esa es la historia de cualquier negocio que te atrevas a emprender, ¿no? Al final, bueno, hoy día ya tiene una empresa que se está consolidando en lo que nos va a platicar. Bueno, aquí lo importante es la perseverancia. La perseverancia, ¿no? Claro. O sea, porque también tu juventud, empezaste entonces a los 22 años. 22, 23 años ya de una manera más formal, pensando en algo, pues crear algo a largo plazo. Hoy platicando con gente, qué curioso es que si yo hace varios años supiera lo que sé hoy, probablemente no hubiera empezado el negocio. Me he vuelto más cuidadoso, cauteloso. Ajá. Y sí, efectivamente, como dice René, parte del emprendedor es la ilusión. Es tal vez hasta no pensar las cosas, simplemente ir a hacerlas. Atreverse. Interesante. Atreverse. Bueno, pero me atrevo y si me lo permites, te hago una pregunta. ¿Qué te llevó a formar el negocio? Porque yo creo que ese es el secreto de todo emprendedor. Claro. Porque pues tú estabas saliendo de la escuela, si no es que todavía estabas estudiando. Sí, realmente yo empecé trabajando en un taller que tiene mi papá. Junto con mis hermanos. Okay. Yo durante la secundaria y la prepa andaba en camión porque no tenía carro. Okay. Entonces realmente, bueno, a mí no me gustó andar en camión. ¿Qué y más? Menos los que tenemos aquí. Bueno, sí, ese sería tema de otra. Es un tema para Halloween, creo. El caso es que yo pues trabajaba y junté un dinerito. Y pues no se me olvida, mi mamá me dijo, si tú quieres un carro, cómpratelo. Claro, claro. Mis papás han sido gente muy trabajadora, que ellos han obtenido sus cosas por su propio esfuerzo. Y yo pienso que eso me quiso transmitir mi mamá. Si te gusta un carro, cómpratelo y que sea tu dinero, porque hay que mantenerlo y cuesta. Entonces realmente yo empecé con un Volkswagen de 10,000. Lo compré, lo vendí y así fui creciendo de vehículo. Y pues yo siempre dije, nunca voy a volver a andar en camión. Oye, y el primer auto que te compraste, un bocho. Exacto. Fue el primero que vendiste. Fue el primero que vendí. En lo que hoy es tu negocio. De lo que hoy es mi negocio. De hecho, si se fijan, el logo es un Volkswagen, pues realmente pues una representación de eso. Pues fíjate, ya somos dos amantes de los bochos. Yo también en mi juventud tuve bochos al por mayor. Pero yo creo que tu mamá te dio un regalo mucho más grande. Definitivamente. Yo soy una persona muy agradecida con mis padres. Considero que gran parte de lo que tengo se lo debo a ellos. Claro. Y pues sí, es una enseñanza de vida que ella teniendo carros en mi casa, me dijo, si quieres un carro, cómpratelo. Cómpratelo. Porque si tú quieres algo, tiene que ser por tu propio esfuerzo. Sí, te tiene que costar para que lo valores. Exactamente. ¿No? Pero no voy tanto al costo. Sino no valoraste la inspiración, el amor, el cariño que te dio tu mamá y sobre todo esa motivación para hacerlo, ¿no? Definitivo. Independiente, digo, ya nos platicaste que la empresa que tienes ahora, pues también te ha costado económicamente, pero no espiritualmente, que ese es donde te veo yo muy sólido, muy fuerte, muy firme. Sí. Firme. Sí, porque está perseverando. Bueno, ahorita que regresemos del corte, nos vas a platicar de todos los negocios que se han derivado solamente de la compra y venta de autos, porque hoy tienes un establecimiento, tienes una refaccionaria, tienes un taller mecánico, ¿qué así más tienes? Es. Créditos. Pues damos la parte de la financiera, los préstamos personales, pues ahora sí que el área jurídica para recuperar todo eso. Claro. O sea, es un negocio financiero prácticamente, aparte de los automóviles. ¿Sí? Y todo salió de un bocho. Y todo salió de un primer vehículo. Bueno, de un bocho y del empujoncito de tu mamá. Así es, es correcto. Fíjense amigos, ahí es donde creo que debemos de reflexionar, sobre todo todos aquellos que queremos poner un negocio, que a veces no tenemos ese empujoncito importante para que lo hagas. Y no nos atrevemos, el miedo nos detiene, te paraliza. Y bueno, pero con una inspiración, en este caso, como fue tu señora madre. No, y aquí la combinación con los estudios, porque aquí estamos hablando de la típica experiencia de que pusiste tu negocio y pusiste a un lado tus estudios, que ahorita de regreso David nos los va a platicar. Pero primero, pues vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Boys, boys, boys. amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios con esta canción de Boys, Summertime Love, que también fue conocido popularmente en España como Boys, Boys, Boys. Es una canción de la cantante italiana Sabrina Salerno, publicada en 1987. Yo no había escuchado a esta Salerno, ¿tú? Sabrina Salerno tampoco. Sabrina, me suena. ¿No? Pero suena. Tú ya a ti ni te pregunto. Pero suena. Yo bastante sí. Bien, ¿eh? Claro que sí. Ahora sí. Ya la había escuchado. De hecho, es de los que 87. Ahí está. O sea, sí la habías escuchado. Sí. Bien, Juanelo. Juanelo, ya ahí tiene buena música, como siempre. Y ahora nos sorprende. Boys, boys, sobre todo Summertime Love. Ya viene el summer, ¿no? Ya estamos, ¿qué? No, estamos terminando el invierno. Falta. Luego, ¿qué viene después primavera, de invierno? Primavera. Primavera y luego summer. Bueno, faltan tres temporadas para que usted se anime. ¿Tú cuándo te enamoras principalmente, partner? No, yo ya superé pasaste. Esa prueba, fíjate. Ah, ya colgó el hábito. Escuchando, Carla, no importa, ¿verdad? No importa. Ahí luego bien, me arreglo cuando llegue bien, a la casa. Bien, Juanelo, gracias. Buena música, amigos, aquí queriendo amarrar navajas, pero bueno, no se dejan. Déjeme darle una recomendación. Mire, viene el 14 de febrero, qué linda fecha. Es el próximo domingo, usted debe de estarse preparando para celebrarlo. Celebra este 14 de febrero estrenando casa en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida, Los Héroes de Grupo Sadasi. Te invitamos a conocer nuestros modelos de uno o dos pisos a elegir, dependiendo de tus necesidades, y disfruta los mejores momentos familiares en tu nueva casa. Mire, tenemos el orgullo de que nosotros transmitimos un sábado cuando abrió el fraccionamiento Los Héroes y recuerdo que entrevistamos a una pareja, ¿te acuerdas? Que estaban por casarse y que andaban viendo casas. Me acordé y ya terminaron definiendo que se iban a comprar la casa y bueno, pues que estábamos, no recuerdo si estábamos cerca de febrero, 14 de febrero, ¿te acuerdas? Sí, cómo no, el sábado que estuvimos en Los Héroes transmitiendo el programa. Fue verdaderamente emocionante pues ver a una pareja que estaba a punto de casarse. Mire, y de seguro, si nos están escuchando, pues se han de acordar de esto. Y celebra este 14 de febrero en Los Héroes. Recorre nuestras avenidas y glorietas. Ejercítate en el Centro Municipal de Tenis, donde podrás realizar múltiples actividades deportivas. Creo que hasta clase de zumba dan. Su excelente ubicación te permitirá acceder a los principales centros educativos. Márcales, haz una cita. Tienen asesores certificados que te van a ayudar a encontrar el mejor sistema de crédito. Y lo tienes que hacer ahora. Todavía la turbulencia económica pues no nos pega como todo mundo piensa y todavía los créditos hipotecarios bancarios están en tasas fijas. Aprovechalo porque no sabemos qué pueda pasar mañana. Así es de que márcales 176-3050, 176-3050, habla con un asesor y verás, sin costo, no tienes nada, no se paga por la asesoría que te dan. Y ellos te van a ayudar a encontrar el mejor sistema de crédito para tus necesidades. Métete a su página www.sadasiyucatan.com.mx. Y bueno, para celebrar el Día de la Amistad, ¿dónde te gusta? La mansión es el lugar perfecto para una cena romántica en la terraza, a la luz de la luna. Bueno, no sé si vaya a haber luna, pero si no, usted se la imagina con una botella de... ¿A poco no? Claro que sí. La mansión es un lugar espectacular para esto, ¿no? Y con una cabrería. Ándale, ¿te gusta la carne? Sí, ese corte claro. De carne. Una carne es tan suavecita y jugosa, qué bueno. No, y como la hacen, mire, y además se puede pedir unos taquitos de tuétano para la proteína. También una ensalada César, como qué rica ensalada. Sí, no deliciosa. Y si le agregas unos camarones al ajo. El lunes comimos ahí en la mansión, ¿verdad? Ah, qué rico. Sí. Qué bárbaro. Pero vaya, la mansión, amigos, yo qué le puedo decir, es el auténtico restaurante de lujo en la ciudad de Mérida. Tiene una tradición de 58 años, es el auténtico steakhouse mexicano. Usted va a disfrutar de platillos que están hechos con las recetas originales de hace 58 años y que son un verdadero manjar al paladar. Vaya a la mansión Plaza Solare, tercer piso, a media cuadra de la Glorieta del Pocito. Tiene estacionamiento techado. Eso es formidable porque su auto ni se moja. Tiene elevador para que no suba escaleras. Tiene elevador, así es de que... Y si dice que lo escuchó en Fórmula en los Negocios, le van a regalar una copa de vino. Ahí está, vaya a la mansión, altamente recomendable. Pero bueno, me acompañan Laura y René esta noche y nos acompaña el licenciado David Sánchez Manzanero, gerente general de Conoauto. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, René, pues te... Perdón, David... te estaba comentando antes de irnos al corte, ¿por qué no nos platicas este proceso de cómo ha ido creciendo Econoauto y en qué se ha convertido hoy las diferentes ramas que hoy prestas en servicios? Sí, pues hoy por hoy ofrecemos diversos servicios al público de acá de la ciudad de Mérida. El principal servicio que ofrecemos es el de la compra, venta y financiamiento de autos de menos de 40,000. Nosotros tenemos vehículos disponibles, pero también tenemos la opción de financiar un vehículo que a usted le guste. O sea, no necesariamente que valga menos de 40,000 pesos. Bueno, en el financiamiento, los montos que otorgamos van de 30 a 35 mil pesos. Ah, ok. Si te puedo financiar y apoyar más que nada para completar la compra de un vehículo de mayor precio, pues no tenemos problema. Ok. Pero tus préstamos son de hasta 35 mil pesos. Exactamente, sí, con un enganche mínimo de 5 mil. Oye, pues es algo que muy popular, me quiero sentir que mucha gente lo quiere aprovechar, ¿no? Porque realmente, yo creo que el transporte, un medio de transporte con un vehículo, ya se ha vuelto más que nada una necesidad ya en esta ciudad que ha crecido, pues bastante. Nos comentan los clientes para mi esposa, para ir a buscar a los hijos. Para los hijos. Para el trabajo. Para el trabajo. Sí, realmente el mercado es muy amplio y nosotros estamos muy enfocados pues, en satisfacer las necesidades del cliente. Es por eso que, retomando la pregunta, hemos abierto un taller mecánico para toda la parte de garantía que le damos al cliente. Ok. Platícanos esta garantía porque es interesante. Sí, realmente Econoauto... Siempre pensando en el cliente, la nueva garantía que ofrecemos es de un mes en todas las reparaciones sin costo al momento de adquirir un vehículo. Esto es con la idea de que el cliente no tenga gastos inesperados y que también sepa que está adquiriendo un vehículo, que además que su medio de transporte lo vea como una inversión, que el día de mañana esté en buen estado y lo pueda cambiar por uno mejor, o sea, pueda prosperar por ese lado, ¿no? Y pues realmente nuestra filosofía es pensar en el cliente, mejorar su nivel de vida del cliente mediante un buen vehículo. Porque fue parte de la visión que tú tuviste, o sea, tú sabías que no querías andar en camión, claro. Tu visión era tener un automóvil para moverte. Sí. Y lo lograste, o sea, aquí fíjense. Y eso es precisamente lo que estás compartiendo con tus clientes, ¿no? Sí, que ellos tengan esa misma posibilidad que tú tuviste. Sí. De poderte ya mover a través de un automóvil y que no tuvieras que estar andando en el transporte público, que muchas veces, pues de veras, es como una sí, pero obra de Halloween. En el caso de David, él tuvo que trabajar y juntar. Claro, aquí él les está facilitando la vida a los que quieren tener acceso a un vehículo, ¿no? Pero fíjense, amigos, déjenme introducir una distinción que veo en David, y bueno, él no lo va a confirmar ahorita, que se llama la voluntad. Nuestra voluntad es el deseo que va más allá de tu necesidad imperiosa primaria. Es tu deseo lejano, en quién te quieres convertir, qué quieres ser. Mencionaste ya varias frases, como dijiste, oye, pues yo quiero ayudar a los más necesitados, porque tú pasaste por ahí. Así es, sí. Sí, y pues es algo muy importante, yo creo. Yo creo que los negocios hoy en día siempre tienen que estar para servir al cliente. Correcto. Los tiempos creo que han cambiado y para que una empresa crezca y trascienda, yo creo que el cliente tiene que estar en primer lugar. Ya no tanto solo te vendo un carro y correcto. Sino te vendo un carro que es una buena inversión y luego te apoyo para conseguir uno mejor. y de un cierto modo apoyar a esta comunidad tan hermosa y yo al menos tan enamorado que estoy de esta ciudad de Mérida, que es una maravilla. Fíjense amigos, ahí involucra voluntad, involucra inclusive compromiso con la sociedad. Yo escuché amor por lo que haces. Fíjate qué bonito todo lo que hay. No nada más el hecho de ganarte unos centavos por la venta de un coche, ¿no? Y más que nada aquí veo la voluntad del servicio. Porque si hablamos del servicio, pues Roberto y yo tuvimos una experiencia hace unos días espantosa. ¡Qué horror! Desafortunadamente con el transporte del aeropuerto. Los taxis, donde sí. De veras, sí necesitan una mejora. Me da mucha pena decirlo, pero que no te quieran llevar por el rumbo que tú necesitas ir, por la cuestión de rapidez, de llegar en tiempo. Y que te quieran llevar por donde ellos decidan, es algo terrible que nos pasó. Queríamos ir por el periférico porque íbamos por City Center y pues a fuerzas nos quería llevar el taxista, el chofer, por Avenida Aviación, que porque gastaba mucha gasolina si se iba por el periférico. Entonces aquí, y además aquí te dijo, es una queja al... De te veras. Que el chofer es el que decide. Y que además, o sea, cercano a un rapto, se sintió espantoso que te estuvieran llevando por donde no quieres, que por más que exigieras que te regresen, no te quisieron regresar, y finalmente aceptó sí, llevarnos hacemos. Por el periférico. Y haces coraje, de veras, es un llamado con la gente. Al servicio de taxi del aeropuerto. Y déjenme de veras, decirles, amigos, les falta. Porque les voy a dar la placa de la camioneta, es la 463HW-3, y el número de taxi es el T29, para que si a usted le toca, rechácelo, pida que le den otro. Y esto es una oportunidad para sí. Esta persona que maneja esta camioneta, que no nos dio su nombre, es una oportunidad para cambiar. Que sí. Esto le sirva como lección, contribución nuestra para que cambie. Y bueno, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. ¿Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada? Regresamos. Otra linda canción de la época de las discotecas. More, More, More de Andrea True Connection. Esta es una canción escrita por Greg Diamond y ejecutada por la banda americana de disco, la artista Andrea True. Y pues fue realizada a través del nombre de Andrea True Connection. Fue liberada en febrero de 1976 y se convirtió en una firma, en un track signature, como le llaman, signature track, de ella. Y la más popular y la canción más popular de la época de la música disco en los Estados Unidos, alcanzó el número 4 en el Billboard Hot 100 y pasó 3 semanas en el número 3 del Cashbox Chart en julio de ese año 1976. Y en Canadá también fue la número 1. Y bueno, aquí también se escuchaba muchísimo esta canción clásica. ¿Sabes a mí qué me recuerda a esta canción? Unas vacaciones que pasé en aquella época en Cancún, cuando Cancún eran, creo, 3 hoteles o 2 hoteles. Y esta canción en la discoteca estaba buenísima. Hace algunos años. Muchas ¿era cuando ayeres. Existía el Mauna Loa? Cuando allá en México, sí. No, en Cancún. Ah, bueno, de, no. De hecho, fueron los primeros lugares de música y de baile en Cancún, el Mauna Loa. Yo me acuerdo de esta época del Hotel Presidente y del Camino Real, que creo que fueron los primeros allá en la punta antes de entrar a la isla. Era impresionante el... Digo, lo que es ahora Paseo Cuculcán, pues nomás llegaba al Camino Real y se daba la vuelta. Sí, en Punta Cancún. Punta Cancún. Impresionante, buena música, Juanelo, ya nos hiciste recordar el pasado, el pasado, buenas vacaciones que me pasé allá en Cancún en aquella época. Pero bueno, déjenme darles una recomendación, amigos, y continuar con nuestros amigos invitados de esta noche aquí en... Mire, déjeme decirle a nuestros amigos de Corona Elements, agua, tierra, fuego y aire, esta fue, culminó ahora aquí en el carnaval de Mérida, la Corona Elements, el movimiento musical que rompió fronteras y reunió en la península de Yucatán a los mejores exponentes de la música electrónica, la música indie y pop, el rock y la música latina. Fue verdaderamente un espectáculo que se realizó a través de nuestros amigos de Corona Elements y nuestros amigos. Mire, más de 57,000 personas se dieron cita en los cuatro festivales. Un verdadero agasajo de Grupo Modelo. Y bueno, pues Grupo Modelo le metió muchísimo a la península porque pues la planta que están construyendo ya en Junucmá, que va a ser un boom económico porque van a generar una cantidad enorme de empleos, esta planta donde van a fabricar aquí la cerveza Montejo. O sea, la cervecería yucateca renace aquí en Yucatán y eso es verdaderamente un orgullo. Estaremos platicando un poco más de esto más adelante. Sin embargo, le cedo la palabra a mi queridísimo padre René para que nos platique del tip vial de esta semana. Muchas gracias, mi estimado Roberto. Como ya es costumbre, aquí le traemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso le recordamos el artículo 70, fracción décima del Reglamento de Tránsito del Estado de Yucatán, que nos dice que se prohíbe la circulación en la vía pública de los vehículos que tengan mofles directos, rotos o válvulas de escape que produzcan ruido excesivo de más de 90 decibeles, así como los que sobresalgan de la línea de defensa del vehículo. De verdad, si va a modificar su vehículo, hágalo con verdadera conciencia para que no pues fastidie a los demás o se vuelva sujeto de una infracción. Le recordamos que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecodefensivo para sus plantillas de choferes de auto, camión, camioneta, tracto o para sus repartidores en motocicleta. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, amigo, hágale caso a René. Nos acompaña el licenciado David Sánchez Manzanero, gerente general de Conoauto. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y fíjate que uno de los tratados que dijiste hace ratito de la grandeza que fue la voluntad, muy acertada, por cierto, también está la claridad. Y fíjate que la claridad es la purificación de la mente y el corazón unidos en un solo objetivo. Y wow, para esto de la claridad, me gustaría que David nos comentara esta experiencia que ha tenido a lo largo de estos años como emprendedor, como empresario, pues porque ya tiene varias empresas, cómo siempre tuvo claro la importancia del estudio. ¿Por qué no nos platicas de las licenciaturas que has estudiado a lo largo de estos años y de la maestría que tienes? Porque a mí, muy personalmente, se me hace un ejemplo muy, muy, muy importante, sobre todo para la juventud, que hay muchos que tienen que dejar el estudio porque tienen que trabajar y ver que sí se puede hacer esta combinación en ambas, ¿no? Sí, pues realmente yo, desde que terminé la prepa, a mí me gustaban mucho los negocios. Yo siempre, si algo he tenido claro, es que quiero ser un empresario, quiero ser una persona altruista, quiero dejar huella acá en esta ciudad de Mérida y, ¿por qué no?, en el país, en el mundo. Hay una frase que me ha marcado mucho que dice: lo peor que una persona puede hacer es desperdiciar el talento. Yo creo que todas las personas tienen talento y parte de un buen líder es buscar dónde acomodarlo, qué puede hacer, qué no puede hacer. Entonces, la claridad que yo he tenido siempre ha sido de trascender en esta comunidad, de que si yo tengo unas habilidades, aplicarlas. Y pues realmente en la escuela me ha ido muy bien. O sea, es muy curioso, no soy una persona que se dedique mucho tiempo a estudiar. Y te podría decir, gente, a lo mejor que me escuche dirá, pues si él nunca estudia, él iba a las fiestas, no iba a la escuela. Pero algo que a mí me ayudó mucho siempre fue darme cuenta de qué era lo que le gustaba al maestro. O sea, por ejemplo, si es cumplir la tarea, cumplir la tarea. Correcto. Si es asistir a la escuela, asistir a la escuela. Más que nada, concentrarse en el objetivo, ¿no? Mi objetivo siempre ha sido aprobar el curso. Realmente nunca tuve un problema de, pues, de reprobar, de repetir algún año. Y siendo sincero para pues, todos los jóvenes que nos escuchan, las personas que nos escuchan, los estudios realmente te abren la mente grandísimo. O sea, te dan mucha idea, te dan mucha, no, ¿cómo no? Mucho conocimiento. Claro. Y gran parte de esto que he aprendido lo he aplicado en mi proyecto que se llama EconoAuto. Entonces sí me ha ayudado mucho todo lo que vemos en la escuela, los temas financieros, pues de recursos humanos, pues de valores, de civismo, de todo. Aplicarlo en tu proyecto. Otra frase que me gusta es pensar a largo plazo. Tener una idea, irla trabajando, irla sembrando poco a poco. No desesperarse, al menos estar claro en esa parte. Fíjense, amigos, aquí rescato de lo que dice David, de lo que yo interpreto y escucho, dos cosas fundamentales. Uno, la paciencia, a largo plazo. Hoy corremos porque lo queremos ya, mañana, y ahí cuando andamos en esa carrera, amigos, es cuando viene el estrés, cuando viene que un error que cometes te lleva a la depresión. Y entonces no hay claridad en tu mente, no hay claridad en tu corazón y siempre corres. Y bueno, no está mal porque pues así nos educaron, pero hay que cambiar ese ritmo, ese proceso. Que mire, todo lo que ha logrado David y tiene 30 años, cualquiera diría, no, pues este chamaco va volando. Pues no, fíjense que hasta lo dijo, le gusta pensar a largo plazo. Y la otra cosa que me gustó es que él se enfocó, por lo menos en el estudio, así lo comentaste, así escuché yo, en pasar. Tampoco la carrera loca, porque a veces los papás, ¿cómo le exigimos a los chamacos? Ah, no, si no me traes 10, aquí no entras. Y eso también, amigos, los lleva a un proceso de estrés, de depresión, de... No, que estudie. Sí, de hecho, ahora se me vino a la mente una anécdota, ¿no? Ya hablé de mi mamá, ahora de mi papá. Venga. En la preparatoria, pues sí, como que el relajo me llegó a ganar. Ahí sí reprobé una que otra materia. Y me acuerdo que mi papá me dijo, tú tienes casa, pues tienes techo, pues te damos dinero, te podemos apoyar. Si tú quieres reprobar, reprueba. Es tu problema, es tu vida. Claro. Así de plano. Si te va a llevar la tostada, por ejemplo, que te lleve. Es tu decisión. Y yo me quedé así como que, pues tienes razón, ¿no? Entonces, sí, tal vez hay muchos papás que están atrás, pero depende de uno. Creo que es otra anécdota que se me ha quedado marcado para, pues, ahora sí que ver por mí. Fíjense, amigos, lo que rescato de lo que escucho de David es, cuando te das cuenta, es cuando te puedes hacer cargo. Y a veces uno de joven pues anda en la loca, en el desmadre, en las parrandas, y pues viven en una transparencia que no se dan cuenta de lo que tienen que hacer. Y a lo mejor tiene que suceder algo en la vida que te obliga a ver un quiebre diferente, y es cuando te das cuenta. Pero lo importante de darse cuenta, amigos, es hacerse cargo. Y ahí está lo que comentó David. Vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Broken hearted, guilty of what I did to you. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Something Got Me Started, esta canción de Simple Red. Fíjense que este fue el primer sencillo del álbum Star de allá de 1991, el original en septiembre, pero en enero del 2006 lanzaron una versión simplificada de esta música. También música disco todavía de allá del 91, cómo no. Something Got Me Started. Buena música, mire, de veras. Pues en su coche, si usted va en el automóvil, súbale al radio cuando tenga la música y póngase a bailar. ¿Qué tiene? Aunque pares en el alto y sálgase a bailar ahí en el coche, ¿no? Para que te den una lana de una vez. ¿Ah? No, pues salude al que va al lado, sea alegre, sea contento. Esa es la parte de mantenernos felices en comunidad. Bien, gracias Juanelo, Juan de Dios Rincón, el control operativo. Como siempre, buena música para que usted lo disfrute. También le doy la bienvenida, está nuestro community manager, el Chico Maravilla, Ricardo Tapia, para que usted se comunique con nosotros en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Créame, conversamos, platicamos, usted escríbanos, estamos pendientes de usted para conversar todo lo que se le ocurra, lo que quiera. Simplemente es un medio de conversación las redes sociales y un medio para que usted también esté presente con nosotros aquí en el programa. Bien, déjeme darle una recomendación a nuestros amigos de National Soft, que por cierto vienen este miércoles. Miércoles, sí. No, la próxima semana, perdón, miércoles de la próxima semana. Van a estar nuestros amigos de National Soft por acá, así es de que no te pierdas ese programa. Y ellos nos comentan algo: ¿sientes que tu restaurante no te deja suficientes ganancias? Yo creo que a muchos restaurantes les pasa eso. Muchas veces sucede porque no controlamos las fugas. Soft Restaurant es la herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio. El control del inventario por medio de las recetas de tus productos te ayudará a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Mira qué importante en un restaurante, ¿no? Sí, porque debe de haber muchas, muchas fugas. Pues sí, porque depende del chef cuánto le pone de esto, cuánto le pone del otro a un platillo. Y pues si no tienes control de eso, puedes perder tu negocio. Y nuestros amigos de Soft Restaurant, con la aplicación que tienen, te pueden ayudar, fíjate, a controlar las ventas más fácil, a generar reportes con un solo clic. Así que no lo dudes y da el primer paso para impulsar tu restaurante. Contacta a un asesor de ventas al 941-5077 o envía un correo a ventas@softrestaurant.com.mx. Déjeme decirle que National Soft es una empresa yucateca que ha trascendido fronteras internacionales vendiendo sus productos que aquí se desarrollan en National Soft. Es un orgullo de empresa yucateca. Bien. Laura, tienes la ventana ecológica para nuestros amigos. Claro que sí, Robert, mi ventana ecológica, y les recuerdo que mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde vemos la ecología y podemos ayudar a preservarla. Y bueno, hoy voy a hablar de las baterías, las pilas y su efecto en el ambiente. Y aquí las pilas hoy en día pues son una fuente tanto de energía como de contaminación, ya que estos pequeños contaminantes son capaces de acabar con nuestro mundo si no las desechamos como corresponde. Y fíjate que para desechar las pilas es muy importante que sean depositadas en botellas de plástico resistente y taparlas muy bien, ya que esto no permite que sus gases tóxicos puedan escaparse. Hasta hoy en día no hay manera de reutilizar las pilas y es por eso que se deben de desechar con medidas de prevención. Las pilas no solamente dañan el medio ambiente, sino que también dañan la salud, y una sola batería es capaz de dañar hasta 5.000 litros de agua. Sí, es verdad que son muy útiles las baterías, pero desafortunadamente son altamente contaminantes. Entonces, con este mensaje es, primer tip, no guarde baterías antiguas con las nuevas, porque estas se contaminan, si se les pasa. Sí, sí, sí. Sí, las nuevas usadas podrían dañarse y ser aún más tóxicas. No, mejor y segundo, las baterías ya, ya que les haya salido líquido, que ya están echadas a perder, guardarlas en un plástico con tapa, llenarlo hasta que tenga todas las baterías y buscar un lugar donde las puedan desechar. Hay varios lugares en donde usted puede irlas a tirar, por ejemplo, bueno, yo les recomendaría mejor que entren a Yuntatel o que llamen a Yuntatel, estoy segura que ahí les pueden indicar. Me parece que Soriana tiene un depósito para recoger pilas, pero muy importante y pedirles a toda la audiencia que tomen conciencia de lo contaminante que son las pilas, que no las tiren directamente ni en la calle ni en los basureros, que las almacenen para luego encontrar dónde las puedan dar y que además de preferencia compren pilas recargables. Las pilas recargables duran hasta 2-3 años, que las pueden estar recargando y utilizando para los controles del aire acondicionado, de la tele, de los relojes, todo lo que tengas en casa, para que nada más las vuelvas a recargar y reusar. Y bueno, te vas a ahorrar mucho dinero al hacer esto. Y no lo haga por el dinero, amigo, hágalo por el planeta. Así es. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Tanta falta nos hace. Que tanta falta. Al darnos cuenta, nos podemos hacer cargo. Simplemente dése cuenta de lo que usted puede hacer. No espere que venga otro a hacerlo, lo que usted puede hacer. Bien, nos acompaña el licenciado David Sánchez Manzanero, gerente general de Conoauto, y estamos platicando con él de cuáles son estos elementos que requerimos para mantenernos en el camino, en nuestra visión y en nuestra misión. Otro es la fe, y no me refiero a la fe religiosa. La fe significa mantenerte dedicado, concentrado en tu visión a toda costa. O sea, pase lo que pase, no pierdas de foco la mirada en quién te quieres convertir y a dónde quieres llegar. ¿Cuántas vicisitudes has pasado, mi querido David? Pues realmente han sido muchas. Parte desde el inicio del negocio han sido muchos tropiezos, fracasos. Y realmente esa fe, ese sentimiento que pues, te mantiene allá inquebrantable. Claro. Ahora sí. Y quiero aprovechar igual para mandar un reconocimiento a todo el personal que labora con nosotros en Econoauto, porque definitivamente gran parte de todo esto que hemos logrado se debe a ellos. Un personal honesto, comprometido, responsable, pero sobre todo que proponen con iniciativa, que no se quedan callados, que se equivocan igual, pero aceptan su responsabilidad. Y parte de estos fracasos iniciales que yo creo que pues cualquiera puede tener, lo más valioso es el aprendizaje. Por supuesto. Si aprendes la lección, pues ya estás del otro lado. Claro. Y con esta fe inquebrantable, pues ahora sí que nadie te puede parar. Fíjense, amigos, otro de los valores que rescato, y lo dijo, es la entrega. La entrega a tu personal, la entrega a tus colaboradores, la entrega a lo que haces, y eso solamente se hace desde el corazón, amigos. Eso no se hace ni con dinero, ni con títulos, ni con... se hace desde el corazón. ¿Usted lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. De veras que fue un verdadero placer que estuvieras, David, un gran ejemplo para los emprendedores y que nos hayas permitido pues, hablar de estas distinciones que vemos que te caracterizan y que las distingues. Yo te invito a que nos platiques dónde te pueden encontrar, qué autos puedes vender, etcétera, etcétera. Sí, pues muchas gracias. De hecho, pues el placer es mío. Yo soy fan de este programa. Gracias. Y pues es un honor estar acá compartiendo con ustedes este rato, ¿no? Con ustedes tres. Nosotros estamos ubicados en la entrada de la colonia Cordemex. La dirección es la calle 65 por carretera Progreso. Estamos frente del Museo del Mundo Maya. Correcto. Pues ahí los esperamos para cualquier duda, cualquier asesoría que tengan del ramo automotriz. Tenemos la parte del taller mecánico y eléctrico, tenemos también la parte de la refaccionaria, que incluye la llantera, todo lo que son micas, calaveras, bases de motor. Estamos bastante surtidos, lubricantes. Oye, ¿y de todo eso das crédito? De todo eso le ofrecemos el crédito, también tenemos los vehículos para darlos a pagos y pues nuestro taller mecánico está abierto a todo el público con facilidades de pago. Pues te agradezco mucho. Espero que no sea la última vez que nos dé la oportunidad de conversar contigo. Claro. Gracias. No. Econoautos. Así es. Econoautos. Y también tienen Facebook Econoauto, ¿no? Exactamente. Ahí nos pueden visitar. Ahí está. Buenos tips.